Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión número 124 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es jueves 23 de octubre de 2014. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, la Corporación de Arte Visual Inti Amaru invita a participar de la primera cumbre mundial de las artes por la paz y la vida. Reunión Latinoamericana de Parques Tecnológicos en noviembre en Ecuador. Nace ICAM, la Universidad Regional Amazónica. El cuarto encuentro de mimo y teatro, La Alegría del Silencio, tiene sede en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Correa y Emir de Qatar firmaron acuerdos bilaterales. En el ámbito internacional conocerá que Muestra Fotográfica en Cuba resalta trascendencia de Alicia Alonso. Festival de Teatro Los Teques se posiciona en escena venezolana. Festival Cultural del Caribe en México busca consolidar vínculos. Y cine en Chile con Violeta Reencarnada y Magia de Allen. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Shungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Un día como hoy, 23 de octubre, pero del año 1818, en Santiago de Chile, Bernardo O'Higgins promulga la Constitución Provisoria para el Estado de Chile de 1818. Hoy es el Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Cuba. Con la exposición fotográfica En Buenas Manos, el ballet cubano invita a reflexionar sobre la trascendencia de la artista cubana más universal, Alicia Alonso, directora del 24º Festival Internacional de Ballet de La Habana, al cual asistirán artistas de 25 países. Según los fotógrafos Nancy Reyes y Luis Alberto Alonso, una secuencia de las manos de la prima bailarina absoluta cubana evocan sentimientos como cubanía, amistad, ternura, enseñanza, seguridad, amor y musicalidad. Ambos creadores han fotografiado a la directora del Ballet Nacional de Cuba en salones, teatros, la oficina, el hogar y otros sitios. La muestra fue inaugurada ayer en el vestíbulo de la Sala Avellaneda del Teatro Nacional como parte de las actividades colaterales de la edición 24 del festival, previsto para celebrarse del próximo 28 de octubre al 7 de noviembre, con la participación de más de 200 bailarines extranjeros. Venezuela. Más de 6.000 personas de diferentes zonas de Venezuela han participado en el Festival de Teatro Los Teques, lo cual lo posiciona como el segundo más grande del país. Según el alcalde de esa ciudad, Francisco Garcés, esta primera edición inicia un programa permanente de obras teatrales y muestra cómo se ha recuperado esa manifestación en los últimos tiempos. Con la participación de unas 38 agrupaciones y más de 45 funciones hasta la fecha, el evento se extenderá hasta el próximo 26 de octubre. La cita tiene como sede principal a Los Teques, ciudad capital del central estado de Miranda, aunque también incluye presentaciones en otras localidades para impulsar el denominado teatro de calle. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Estamos cumpliendo 70 años luego de una idea brillante de Benjamín Carrión que se la pudo cristalizar en el año de 1944. Recordemos que quien firmó como ministro de Educación fue Alfredo Vera Arrata, el padre de Cachito Vera, amigo de la Casa de la Cultura actualmente. Y creo que ha sido una de las creaciones más importantes para la multiplicación del pensamiento, del arte, de la inteligencia, de la profundidad, de la reflexión de la cultura ecuatoriana. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La obra El Mimado, de Juan Jovitae, de Argentina, fue la encargada de inaugurar el encuentro de mimo La Alegría del Silencio. Jamie Chiluisa con las precisiones. En la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se inauguró el cuarto encuentro internacional de mimo y teatro gestual La Alegría del Silencio. El evento inaugural contó con la presentación de la obra El Mimado de Juan Jovitae de Argentina. La presentación teatral surgió con el objetivo de que los más pequeños conozcan de manera divertida el arte del mimo, participando activamente de esta propuesta con intervenciones escénicas por medio de juegos destinados a este fin, a través del reconocimiento del cuerpo, el desarrollo del lenguaje corporal y relación directa con los demás lenguajes. Wendy Hermosa, directora de comunicación social del encuentro, manifestó que está dirigido a personas que se dediquen a realizar el mimo como tal, es decir, que realicen únicamente gestos, evitando el lenguaje corporal. Es un encuentro que se da desde el 2011, la idea la tuvo Galo Granda, él es actor, mimo, director del encuentro, director del grupo organizador de este encuentro. El grupo que organiza es Trompos y Garabatos. Vienen diferentes países y aquí se realiza, como la palabra lo dice, un encuentro de países. Aún así, no todos los postulantes pueden participar porque lo que se requiere es hacer un encuentro de mimo como tal. Mimo clásico, mimo moderno, como lo llaman. La idea es que hagan o teatro gestual y teatro corporal. No, la idea es no hablar. El encuentro reúne a 6 exponentes internacionales y 3 nacionales. Por Colombia, Mimo Clown y Julio Ferro. Italia, Isabeta Potasso. Argentina, Teatro de Arratos. Ecuador, Cuco Teatro, Trompos y Garabatos y La Buena Compañía. La organización de este evento está a cargo del grupo Trompos y Garabatos, grupo de teatro que ensaya en el Centro Cultural de la Marín. Para el público que desee participar de este encuentro, se extenderá hasta el 16 de octubre. Para Identidad, Jamie Chiluisa. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, y el emir de Qatar firmaron acuerdos bilaterales. Alexandra Rodríguez con detalles. Ecuador y Qatar firmaron el miércoles varios acuerdos de cooperación durante una visita del presidente ecuatoriano Rafael Correa a ese país del Golfo Pérsico. Uno de estos acuerdos firmados en presencia de Correa y el emir de Qatar, Tamim Ben Mahat Al Thani, se refiere a la doble tributación y otro a la cooperación en el campo de los medios de comunicación. El gobierno ecuatoriano busca atraer millonarias inversiones hacia áreas como hidrocarburos, telecomunicaciones, minería, ambiente, agua, entre otros. Correa destacó que Qatar, un emirato con casi 2.2 millones de habitantes, rico en gas, está muy interesado en invertir en Ecuador. En el marco de sus políticas de inserción estratégica en el concierto internacional y en particular de acercamiento con el Medio Oriente, el Ecuador abrió una embajada en Qatar hace 2 años y busca apuntar a un nuevo modelo de desarrollo, al propio tiempo que profundiza el diálogo político, estrecha los vínculos económicos, comerciales, de inversión, de cooperación y culturas. Nos alegra saber que Qatar desde la década del 60 no conoce la pobreza, advirtió en su discurso el jefe de Estado, y añadió que los convenios con Qatar serán un impulso para los proyectos emprendidos en el Ecuador, como la ciudad del conocimiento, Yachay, y las 3 grandes universidades, Universidad Amazónica, Universidad de Docentes y la Universidad de las Artes. Por su parte, el emir de Qatar expresó que su país ha logrado la riqueza gracias a la comercialización de las perlas que se encuentran en su mar y el descubrimiento del petróleo. Eso permite mejorar la infraestructura en educación y salud, 2 ámbitos que tienen un fondo intocable, según el emir, quien destacó que su visita al Ecuador ha podido observar la armonía en la convivencia de las diferentes etnias. Además, el jeque árabe destacó los aprendizajes que ha adquirido el pueblo ecuatoriano. En Qatar también aprendimos de los errores de nuestros antecesores, añadió, al tiempo de indicar que los convenios firmados favorecerán a ambos países. Para Identidad, Alexandra Rodríguez. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Shungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. México. Antonio Crestani, director general de Vinculación Cultural, destacó el Festival de Cultura del Caribe 2014 en el estado mexicano de Quintana Roo para la consolidación de los lazos entre los países del área. Durante la presentación del encuentro, que se efectuará del 12 al 18 de noviembre próximos con más de 80 actividades culturales y académicas de alto nivel, anunció la participación de artistas de Colombia, Cuba, Honduras, Belice, Dominicana, Haití, Venezuela, Costa Rica, Jamaica, Panamá y México, e invitados de El Salvador y Brasil. Resaltó el evento como uno de los más representativos de la región, cuya cuarta edición pretende consolidar la relación entre los países del Caribe y Centroamérica, inscrito en la celebración por el aniversario 40 de la creación del estado de Quintana Roo. República Dominicana será el país invitado especial, el cual presentará además su arte culinario. Chile. Francisca Gavilán iluminó la apertura del Santiago Internacional Festival de Cine, SANFIC 10, para recordar La piel de Violeta Parra, en una velada que cursó invitación de honor a la magia de Woody Allen. La actriz chilena, brillante como encarnó a la célebre cantautora y artista multifacética, en la laureada Violeta se fue a los cielos, de Andrés Good, fue la encargada de dar la voz de arrancada en la cita capitalina con el séptimo arte. Habló en especial de la importancia del SANFIC con el afán de potenciar a la cinematografía chilena, que ya goza de notable prestigio mundial, y de la cinta Matar a Hombre, la apuesta del país austral para los premios Oscar. El encuentro exhibe los 90 largometrajes y cortos de 30 países y segmentos competitivos para producciones extranjeras y nacionales, además del espacio World in Progress, cine en construcción que distingue los mejores trabajos. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Yo creo que la Casa de la Cultura ha sido el espacio público de la reflexión, del pensamiento ecuatoriano, ha sido el lugar donde hemos podido multiplicar el pensamiento de la patria desde sus diferentes aristas. Hablo del arte, hablo del teatro, de la música, de la danza, y creo que este trabajo lo hemos llevado 70 años desde una autonomía de gestión, desde una autonomía, pero también desde una personería jurídica que nos permite trabajar en libertad. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La reunión latinoamericana de parques tecnológicos se desarrollará en noviembre próximo en Ecuador. Luis Onofa con la información. En los primeros días de noviembre próximo se reunirá en Ecuador la División Latinoamericana de la Asociación Mundial de Parques Tecnológicos, encuentro en el que se abordarán los principales problemas que afrontan esas instituciones para su funcionamiento. El anuncio lo hizo la Cancillería ecuatoriana al informar de las actividades de la visita oficial a Qatar que cumple el presidente Rafael Correa. La estancia del mandatario en ese estado árabe coincide con la 31ª conferencia de parques científicos que también se desarrolla en ese país, a la que asiste el gerente de la Ciudad del Conocimiento, Yachay, Héctor Rodríguez. En el evento, el proyecto ecuatoriano fue calificado por los organizadores como un plan interesante e innovador. Para Identidad, reportó Luis Onofa. Autoridades nacionales y locales, representantes del sector académico, del sector productivo y ciudadanía en general, se congregaron en Tena en una entusiasta manifestación de apoyo al proyecto Universidad Regional Amazónica IQAM. IQAM es uno de los proyectos más importantes del gobierno de la Revolución Ciudadana, orientado a promover el desarrollo integral de la región amazónica. Es una institución educativa que formará parte del Sistema Público de Educación Superior y nace con el objetivo de dotar a la región amazónica y a todo el Ecuador de un centro de estudios superiores de excelencia y categoría mundial, en el cual se gestione conocimiento en las áreas de ciencia de la vida y ciencias de la tierra. El área en la que se desarrolla la Universidad IQAM cuenta con una gran variedad de paisajes y diferentes pisos climáticos por su ubicación en las proximidades de la cordillera de los Andes. El hogar de IQAM es la Reserva Ecológica Colón Xochalupas, que está ubicada en la provincia de Napo y cuenta con más de 93 mil hectáreas que van desde el páramo andino hasta el bosque amazónico. En este ambiente es donde nació la Universidad Regional Amazónica IQAM, una institución de educación superior que formará profesionales e investigadores siguiendo los más altos estándares internacionales. La Universidad IQAM se enfocará en tres grandes áreas de estudio: ciencias de la vida, ciencias de la tierra y ciencias de los asentamientos humanos, formando talento humano que encuentre nuevas formas de servir al Ecuador y al mundo entero. Gracias a este ambicioso proyecto, la Amazonía podrá convertirse en un referente internacional de conservación ambiental y del uso nacional de recursos. La Universidad Regional Amazónica no solo será un centro de estudios de pregrado y posgrado, también se implementará el Colegio Menor IQAM, en el cual se impartirá educación básica y de bachillerato. Para Identidad, Alexandra Rodríguez. La primera Cumbre Mundial de las Artes por la Paz y la Vida, evento que convoca a artistas del mundo por un pacto de ternura por la Madre Tierra, se realizará en Quito y Cayambe. Detalles con Patricia Robalino. La Corporación Inti Amaru, organizadora de la primera Cumbre Mundial de las Artes por la Paz y la Vida, que tendrá lugar el 31 de octubre en la Universidad Politécnica Salesiana, y Rituales de la Luna Llena el 28 de octubre en Cayambe, invita a todos quienes estén interesados en sumarse a los eventos antinatura que atentan contra la vida del ser humano en los lugares mencionados. Ricardo Taco, presidente de la Corporación Inti Amaru, conjuntamente con la directiva, ha planificado estos talleres a nivel nacional e internacional, con actividades en torno a la propuesta de la paz en el mundo. El periodista y coordinador de esta cumbre, Ernesto Villasís, nos informa al respecto. Hablar de la paz, de la vida misma, es una utopía, y eso de convocar a todos los sectores posibles, incluso de poder llegar con nuestro mensaje a los gobiernos, a los estados, a los países que están en guerra, a la gente que más está preocupada por el enriquecimiento y no por la vida del ser humano, mientras el calentamiento global afecta a toda la humanidad. Es indispensable tratar estos temas. ¿Y qué más? ¿Y qué mejor? Que la idea salga desde el centro del mundo, de Quito, de Ecuador, un país donde buscamos y caminamos hacia eso, hacia la paz mundial. Invitados a ser partícipes de la Cumbre Mundial de las Artes por la Paz, artistas unidos por un pacto de ternura por la Madre Tierra, el 31 de octubre en la Universidad Politécnica Salesiana y el 28 en Cayambe. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. Mañana a las 19:30 se presenta el disco Contracorriente de la cantante ecuatoriana Paula Herrera en el Teatro Variedades de Ernesto Albán en Quito. El álbum plasma los principios que la cantante defiende. Además, la artista hace una reflexión en contra de los prejuicios que quiere imponer la sociedad. Mañana a las 19:30 se presenta el monólogo cómico ¿Qué Pacheco carajo? Con actuación de José Pacheco en el Teatro México en Quito. José Enrique Pacheco es actor de Enchufe TV y nos presenta una sesión cómica satírica. Desde su visión crea distintos episodios humorísticos que hablan de la vida de un hombre y su lucha por cumplir sus sueños. Hoy a las 19 horas se presenta el libro Jorge Carrera Andrade, colección Cuadernos de a pie de página número 6, del escritor ecuatoriano Gustavo Salazar, en el Centro Cultural Benjamín Carrión en Quito. Jorge Carrera Andrade fue un poeta quiteño fallecido en 1978, que se caracterizó por la constante combinación de lo universal y lo local, y es considerado uno de los grandes poetas de Latinoamérica. Hoy a las 19:30 se realizará el evento de danza y música El Eco de tu Adiós, Una Flor por la Paz, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. En esta velada cantarán y danzarán por la paz el Ballet Ecuatoriano de Cámara, el Ballet Urbano y los grupos de música Quimera y Sendero. Para Identidad, Francisco Torres. La Casa. Hoy. Cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa. Hoy. Usted puede asistir hoy a las 10 de la mañana a la exposición fotográfica Centinelas del Aire al Servicio de la Patria de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en la Sala Víctor Mideros. A las 17 horas, Semana de Cine Italiano Contemporáneo con la proyección de la película Más Vivo que Nunca en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. 19:30, El Eco de tu Adiós, Una Flor para la Paz. Cantan y danzan por la paz el Ballet Ecuatoriano de Cámara, Ballet Urbano y los grupos de música Quimera y Sendero en el Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera. Vuelve la Semana de Cine Italiano Contemporáneo a las 19:30 con la proyección de El Intervalo en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. 19:30, Cuarto Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual La Alegría del Silencio con el grupo Cuco Teatro de Ecuador en la Sala Demetrio Aguilera Malta. 19:30, presentación de Fundación El Triángulo en el Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera. 20:00, obra de teatro clown La Espera, con la actuación de Pablo Mosquera y la dirección de Carlos Gallego en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo. Nosotros le invitamos, usted decide, le esperamos. Identidad. Chungo Misti, Corazón Mestizo, con Laura Lazo. amigos. Hoy hablaremos de aquella pequeña leguminosa llamada chocho en castellano y tauri en quichua. Cultivada desde épocas preincaicas, aproximadamente en los años 2200 y 2500 a.C., su valor nutricional lo acredita la historia, pues no registra la existencia de desnutrición en el Tahuantinsuyo. El chocho es uno de los granos más ricos de proteínas. Su importancia radica en el contenido de proteínas, minerales y vitaminas. Su consumo mejora el valor nutricional de la población y tiene efectos beneficiosos para la salud. Está considerado esencialmente como un fortalecedor cardíaco. Es empleado para dolores reumáticos, artritis, gota, hinchazones, neuralgias, dolores de riñón e hígado. Preparado en cataplasma con el cocimiento tibio de las semillas o con las semillas molidas. El chocho es una planta medicinal que se encuentra al alcance de todos. Es preferible comerlos con cáscara. Contienen isoflavonoides, hormonas femeninas vegetales. El chocho contiene más proteínas que la soya. Junto con el tostado, reemplaza a la carne. Como grano entero fresco, después de cocinarlo y quitar su sabor amargo, también se puede utilizar en guisos, en purés, en salsas, sopas, postres y refrescos. Sí, está escuchando bien, también se puede preparar alimentos dulces con el chocho. En forma de puré se puede mezclar con diferentes alimentos para darles a consumir a infantes o menores. Una buena cantidad de proteínas sanas sin que siquiera lo noten. Unos pocos granos de chocho reemplazan a la leche y es muy rico en calcio. Las propuestas gastronómicas son innumerables. Las más populares y difundidas son el ceviche de chochos originario de Riobamba, el locro de papa, en la salsa de ají, en la fanesca, en tamales, con cebolla encurtida, el modo más tradicional con chulpi y o maíz tostado. Y en algunas delicias más creadas en la nueva gastronomía ecuatoriana que sin lugar a dudas nos dejan asombrados. Les haremos conocer algunas recetas nuevas en nuestros próximos programas. Un consejo a seguir. Antes de consumir los chochos, hágalos hervir bien para eliminar cualquier bacteria o evitar contaminación producida en su manipulación. Para guardarlos, use un recipiente con agua fresca. Manténgalos en refrigeración o congelados. Podríamos seguir hablando de muchas aplicaciones gastronómicas ecuatorianas con base en el chocho, pero la mejor recomendación es incluirlo en la dieta diaria. Una familia saludable y bien nutrida es una familia feliz. Hasta la próxima, amigos, donde conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungu Misti. Chungu Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. Nace ICAM, la Universidad Regional Amazónica. Reunión Latinoamericana de Parques Tecnológicos en noviembre en Ecuador. El cuarto encuentro de mimo y teatro, La Alegría del Silencio, tiene sede en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Corporación de Arte Visual Inti Amaru invita a participar de la primera cumbre mundial de las artes por la paz y la vida. Correa y Emir de Qatar firmaron acuerdos bilaterales. En el ámbito internacional conoció que muestra fotográfica en Cuba resalta trascendencia de Alicia Alonso. Festival de Teatro Los Teques se posiciona en escena venezolana. Festival Cultural del Caribe en México busca consolidar vínculos. Y cine en Chile con Violeta Reencarnada y Magia de Allen. Llegamos al final de la emisión número 124 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en las grabaciones y ediciones, Andrés Viracocha en el Máster Central, Luis Onofa en la Dirección de Noticias, voz incidental Ercilia Torres,